Sí, hablamos ayer con el coronel Fermín Aguilar y nos dio un plazo más de una semana más para que presentemos la documentación el día jueves y el día viernes hasta lunes, para que así entre en el sistema el día martes y miércoles, y el día jueves ya una vez va a estar en todos los bancos del cobro de 15 bolivianos. Las personas que no lleven su lista y estén en la tratativa que hemos tenido con el sector de inspección técnica, le van a cobrar una multa de 30 bolivianos más 40 que no han hecho la inspección, son 70 bolivianos. Para eso hemos hablado con los demás instituciones que lleven todo lo que les falta. Solamente faltan 5 instituciones de mi persona, hoy día me han llevado 2, faltan 3 más, que hoy día creo que lo van a terminar de hacer eso para que lo llevemos a La Paz para que entre en el RUA.